Bienvenidos. Este es el día número 4 en nuestra lectura de la Biblia completa en 365 días. Vamos a tener hoy lecturas del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Así continuamos con nuestro buen propósito, invocando siempre el auxilio del Espíritu Santo. Conveniente recordar, el Espíritu que inspiró la Escritura es el único que puede ayudarnos a entenderla correctamente en plena comunión con la Iglesia. Génesis capítulo 4. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde, dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín, agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives no te dará más su fruto y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín, para que al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Caín se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín fue el fundador de una ciudad, a la que puso el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehuyael. Mehuyael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres. Una se llamaba Adá y la otra Silá. Adá fue madre de Yabal, el antepasado de los que viven en campamentos y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Silá, por su parte, fue madre de Tubal-Caín, el antepasado de los forjadores de bronce y de los herreros. Naamá fue hermana de Tubal-Caín. Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Adán se unió a su mujer, y ella tuvo un hijo, al que puso el nombre de Set, diciendo, Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 4. Del maestro de coro para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 3. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja